Con quien es integrante de Radio Encuentro de Viedma, y estamos hablando de, además, expresidente de Farco y un histórico, uno de los iniciadores de la historia de Farco. Estamos hablando de Néstor Buzzo, a quien le decimos buenos días, Dari. Buenos días, Néstor. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar en comunicación con ustedes. Qué gusto, Néstor, qué gusto encontrarte en este día tan especial. Y bueno, preguntarte de primera mano, ¿qué te generó la radio para, bueno, tu larga lucha en relación a la comunicación popular, comunitaria? ¿Pero por qué la radio? Bueno, primero yo no cumplo 100 años, por la duda. yo tengo algo de 30 y pico de años de haciendo radio, pero... la radio hoy nos recuerda a aquel grupo de locos jóvenes que, se aventuraron a hacer radio como para difundir la cultura, para difundir la música, y que seguramente no imaginaban lo que después fue la radio, ¿no? Para muchos... la radio se convirtió simplemente en un negocio comercial y la armaron para eso, para ganar plata. Y después aparecimos las radios populares, comunitarias, y hacemos radio para expresarnos, para ejercer nuestro derecho, nuestro y de todos y todas, ¿no? Que las radios sean la posibilidad de expresión para las mayorías y especialmente para aquellos silenciados, invisibilizados por el poder económico. Así que la radio es la posibilidad de expresión, la posibilidad de comunicación para muchos, especialmente pienso en los que están más aislados, a los que no les llegan otros medios, que no tienen internet ni televisión porque están en el campo, están en parajes aislados. Y todavía hay quienes solo reciben la radio, pero también en las grandes ciudades las radios tienen una presencia, a pesar de que muchas veces se decretó su muerte. Cuando apareció la televisión en los años 60 se hablaba del fin de la radio, cuando apareció internet nuevamente, y la radio sigue vigente y sigue viva porque... la radio es la gran pantalla, es la pantalla que se crea en nuestras cabezas cuando escuchamos sonidos, ¿no? Y nos incentiva la imaginación. Así que creo que la radio tiene para mucho más y espero que la radio sea un instrumento de comunicación y no simplemente un negocio, como algunos pretenden. Néstor, hace muy poquito cumpliendo estos 25 años de Farco, donde estuvimos compartiendo la transmisión desde Radio Encuentro y estuvimos escuchándoles y compartiendo toda esa jornada, un cuarto de siglo que le ha aportado a esta historia la comunicación popular. En ese sentido, ¿cuáles crees que son los aportes que trajo la comunicación popular y qué desafíos se vienen también? Bueno, justamente esto de la radio como instrumento de comunicación para todas y todas, favorecer la diversidad y la pluralidad de voces. Me parece que la radio popular comunitaria desde hace unos 30 años está modificando las formas de comunicación. Hay separatista, esa cuestión de actitud. Durante la dictadura, el plan elaborado para la dictadura establecía no más de 100 radios en el país. Y si alguien pretendía sacar una radio, eran cerrados, decomisados sus equipos, incluso se pretendió hasta meter preso a alguna gente que hacía radio. Y peleamos por esa diversidad, esa multiplicidad, y hoy son miles las radios que suenan, algunas como simples kioscos, ¿no? Que son las radios comerciales, más chicas o más grandes, Y nosotros desde la radio comunitaria, me parece, siendo expresión de esa diversidad y pluralidad de nuestro pueblo, me parece que nuestra gente todos los días nos hace sentir que servimos para algo, y eso ayuda. Yo cuando salgo a la calle y se conversa con vecinas y vecinos que uno no conoce y que te dicen, ah, escuché tal cosa, escuché tal otra, y eso realmente es muy bueno, ¿no? No sé, es como un motor para seguir haciéndolo. Néstor, recién decías y hablabas sobre que la radio nace pensada para hacer un negocio. Atándolo a eso también, y tu militancia en relación a la radio también de lo regional, ¿no? De la América Latina, tu paso también por ALER. Las radios no se han pensado solas, radios comunitarias, populares, ¿no? Se han pensado con otra, ¿no? Se han construido con otra. Han formado redes, bueno, ALER, Farco, otra visión completamente distinta. ¿Cómo ves, cómo analizás hoy el panorama regional, digamos, tan, por ahí, tan distinto en cuanto a los gobiernos, ¿no? Por un lado Brasil, con Bolsonaro, bueno, lo que pasa en Chile. ¿Cómo es el panorama regional en relación a la comunicación, en relación a la radio? Mira, tuvimos un momento de un tiempo, varios años de avances, nuevas legislaciones, la nuestra aquí en Argentina, la de Ecuador, la de Bolivia, también en Colombia hubo un reconocimiento a las radios comunitarias, en Venezuela, en Brasil se estaba avanzando, y hoy hay un retroceso evidente, como en todos los otros sectores, ¿no? El avance de la derecha del proyecto imperial nos ha producido un retroceso fuerte en la comunicación y en general y en otras actividades, en otros sectores, evidentemente. Así que me parece que el campo de la comunicación es clave para disputar, en definitiva, para disputar poder, ¿no? Para disputar poder para los sectores populares frente a los proyectos de privilegio y de las minorías y del imperio. Me parece que la radio, como los medios de comunicación en general, son eso, un lugar de debate y de disputa de sentidos, que en definitiva es disputa de poder. Me parece que se ve cada vez con más claridad, y lamentablemente muchos medios, los grandes medios que responden al poder económico, usan cotidianamente la mentira y el ocultamiento. Y bueno, me parece que nosotros tenemos que hacer frente a eso abriendo micrófonos para los sectores populares. Bueno, ¿y cómo están festejando ahí en Viedma? ¿Cómo está Viedma? Claro, ¿cómo está ahí en la radio? Mirá, después de dos o tres días de llovizna y tiempo feo, hoy un sol espléndido, así que es un día hermoso. Y aquí en la radio estamos haciendo radio como todos los días, pero bueno, con esta idea de celebrar recordando los sueños y pensando que como hace 100 años la radio parecía un imposible, seguramente hoy hay muchos sueños que parecen imposibles y que están pendientes de realización. Qué bueno eso. Qué bueno eso, con esa fuerza ahí. Bueno, agradecerte, Néstor, y verdaderamente un placer poder encontrarnos al aire con vos. Un gusto para mí, y bueno, espero que nos podamos encontrar físicamente y abrazarnos pronto. Será pronto. Así esperamos. Abrazo enorme para vos y para todos nuestros compañeros y compañeras de Viedma y de Radio Encuentro y ENTV. Muchas gracias. Abrazo grande. Lo estábamos escuchando a Néstor Buzo.